Revi Radio. Reviradio.com. Es punto com ya. Sí. Palmamos el punto es. Porque las mañanas con Gras se llevan mejor. Los lunes de 10 a 12. Aquí en Revi Radio. Simplemente para que los lunes dejen de ser lo peor. Entre Forrest y Lebowski. Programa de música basado en el eclecticismo y la variedad musical, porque en la variedad está el gusto. Buenos días, muchachada. ¿Cuánto tiempo sin hacer radio, eh? Me he tirado un par de semanas ahí que nada, me compré un guante de Freddy Krueger y he estado rascándome ahí las bolas, vamos, de una manera impresionante. No, bueno, un lunes curré con frío fondo, suelo radiante, suelo refrescante, aerotermia, frío industrial y esas cosillas ahí. Y bueno, pues la verdad es que estuvo bastante entretenido, la verdad. Y bueno, era un día que le debía al señor Carlos Rienda y dije, venga, va, ¿qué le vamos a hacer? Y el otro me fui con Gael al médico. ¿Has visto? Doy explicaciones y todo esto es algo serio, una relación seria. Y bueno, pues han pasado semanas que yo, pues eso, he estado relajado. La verdad es que estoy un poco como desganado, no sé por qué, Me voy a México el jueves. Y a ver si, pues yo qué sé, me animo un poquillo, ¿no? Porque he de decir que estoy bastante anchoa, ¿eh? Estoy como ahí, no sé, será el invierno, la astemia invernal, no sé. Pero bueno, y es lunes también, claro, los lunes ya sabéis que es el peor día de la semana. Pero para eso está el Gras, para hacerlo llevar mejor que puedo. Entonces si yo caigo, vosotros caéis, así que tenemos que estar ahí united, que se dice, ¿no? Así que vamos a pasar dos horitas buenas de buena música aquí poniendo. Y ya sabéis que pondré lo que me dé la gana. Y bueno, como está últimamente, estuve viendo La Raíz. Impresionante el regreso, o sea, el Wizzing petadísimo, impresionante. Colaboraciones de Rosalén, de Pancho también. Tocaron un tema que ha escrito el señor Antonio, el padre de Pablo y de Pancho. Tocaron también un temita. Y bueno, la verdad es que muy bien, ¿eh? Salió gente de Ciudad Jara también, Tato y el chico que toca el acordeón. Y bueno, pues hicieron un bolazo, estuvo muy bien, ¿eh? Es el regreso, el día 6 de diciembre lo podréis volver a ver. Y bueno, y sin más preámbulo, que queda muy radiofónico, pues vamos a pasar un poquito, pues a poner un poquito de buena música. También, pues bueno, hace dos semanas fue el ¿cómo se llama este? El Passport Scotch, ¿no? Uy, ¿en qué estaré pensando yo? El bonus track, coño. Y fue, pues bueno, un festivalón que ahí pues hubo otro film ilustrado, ya sabéis, de eso que acaba el festival y le amanece a uno, no sé, no sabes cómo ni por qué, pero te amanece, es impresionante. Y bueno, el otro día con La Raíz también estuvimos a punto unos cuantos. Yo me escaqué del ilustrado y me quedé en el normal, en el estándar, tu firmo estándar. ¿Qué quiere decir? Pues bueno, ya hemos buscado un poco lo que es la... bueno, tengo un par de buenas amigas que lo podrían decir, la verdad.

de hace ya un tiempecillo. Y bueno, pues vamos a poner este temita, Cojón Prieto y Los Guajolotes, ya que me voy a México, pues tendremos que estar ahí animadetes. Vámonos ahí. ¿Dónde está este? Se ha equivocado. Nos vamos, con se ha saltado el otro, es increíble. Cojón Prieto y Los Guajolotes, ahora sí. Tú tenías mucha razón. Nosotros de nuestra sombra y ya ven que nos va bien, aquí le andamos, porque en esta pinche vida, si no te descojonas, el alma se te pudre y el mondongo guillo se aploma. Síganle, compadre. Ahí está, Aren, ¿eh? Muy bien, ¿eh? La verdad es que siempre tiene ese rollito ahí curioso y graciosín, ¿eh? Y bueno, nos vamos, como antes he hablado, que estuve tocando en el festival este, en el bonus track, y bueno, pues una de las bandas que tocaron que me encantan se llama Manifa, y bueno, creo que son de Alicante. Vamos a poner este temita que se llama Escorbuto, que es de hace ya un tiempo, un mes, bueno, no hace mucho, hace un mes exactamente. Están con Maldito Record también y suenan así de poderosos, Manifa. Estar en eso, eran poderosos, ¿eh? ¿A que sí? Manifa, ahí, muy bien, fantástico, fantástico, maravilloso, Escorbuto se llama la canción. Y bueno, pues ya que estamos con este género y demás, pues nos vamos a ir con Tropa do Carallo, que han sacado disco nuevo en el 2024, se llama Habrá que verlo, y bueno, pues vamos a poner un temita, El Listo del Barrio, que también estuvieron tocando ahí en el festival este del... Backstage, joder, siempre Passport Scott, Backstage, que no, cuyons, que es bonus track. Sabéis que hay Pintor Rock de 3 días, ¿no? En el 2025, ya os enteraréis. Venga, nos vamos con El Listo del Barrio de Tropa do Carallo Evaristo y sus secuaces, que donde está Abel también, el que fuera bajista de la Polla Record de toda la vida. Por la radio según el Vaticano, sentencia el Tribunal Supremo. Gente seria que ha ido a la universidad coincide con mis opiniones. Yo soy estar en Tropa do Carallo. No, la verdad es que tienen buena canción. Le falta ahí, no sé, el gatillazo eran como más dinámicos, ¿no? A lo mejor, ¿no? Pero bueno, está muy bien también, ¿eh? ¿Nos vamos a ir? ¿Con qué nos vamos a ir? ¿Qué tengo por aquí? Bueno, pues hoy es 25 de noviembre. Hoy es el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Hay una mania esta tarde y demás, y que espero que sea multitudinaria. Y bueno, pues es muy fuerte porque todavía siguen negando, ¿no? Los enfermos de Vox, ¿no? Siguen negando que la violencia de género, cuando llevan casi 40 mujeres muertas en lo que va de año, ¿no? Hasta octubre había 37, más lo que ha ocurrido ahora en noviembre. O sea, me parece una barbaridad. O sea, es increíble. Como los accidentes de coche. O sea, es algo que, pero encima, o sea, me refiero al rollo de que son víctimas que están ahí. Encima, porque no porque hay un despiste con el coche o lo que sea, ¿no? Porque un tío se las carga. O sea, me parece increíble. O sea, es algo que hay que erradicar ya, ¿no? Y estos tontos siguen negándolo. O sea, me parece increíble, es impresionante. España se llama España porque Mongolia estaba acogido, ya lo sabéis, ¿no? O sea, es increíble. Yo a veces me dan ganas de bajarme. En fin, señores e inmigrantes, no nos dejen solos con los españoles, de estos tipos de españoles, por favor. En fin, ¿nos vamos con qué? Pues mira, con Queen, que hicieron en el 91, 24 de noviembre, ayer hizo, pues eso, desde el 91, el 24 de noviembre falleció Freddie Mercury. Voy a poner este temita, que no es de los más conocidos, You Are My Best Friend, que suena así de fantástico, maravilloso. estar en un temazo de You're My Best Friend, ¿no? De Queen, de no sé qué álbum es exactamente. Lo tengo en un recopilatorio de grandes greatest hits, de estos 1, 2, 3. Y la verdad es que es un tema que no es de los más conocidos de Queen, ¿no? Pero es muy bonito, la verdad. You're My Best Friend, ¿no? Como decía Forrest Gump, le decía a Bubba, ¿no? Bubba, you are my very best friend. Y ese rollo. Pues bueno, pues nos vamos. ¿Con qué nos vamos? Pues mira, ya que hablamos del 25 de noviembre, vamos a poner estas jabatas por aquí. Ellas formaban parte de una banda... que se llamaba, ¿cómo era? Thunder Mother. Y bueno, pues tres de ellas salieron y han montado otra banda que se llama The Gems y suenan así de bien. Este temita se llama Domino, de hace 9 meses. Ahí está, The Gems. Las jabatas, muy bien, The Gems, ya sabéis, Domino, se llamaba el tema. Y bueno, nos vamos con otra jabata, con Miss Velvet, una personaja que es de Nueva York, pero vive en Los Ángeles, y bueno, pues se dedica también, hace moda, escribe canciones y demás, ya sacó un single hace muy poco, se llama Strut, que lo tengo por aquí, y vamos a poner este temita, Miss Velvet se llama la canción. Hoy es el día de las jabatas, a tope. Take a- Sonaba poderosa, poderosa. Pues sí, pues la verdad es que cayó en el mundo de la música así como porque ya se dedicaba a la moda y demás, incluso en la alfombra roja de París y todo el rollo, estoy leyendo por aquí, y bueno, pues le dio por hacer música y la verdad es que Miss Velvet y está cañera. Nos vamos con una personaja que es catalana, de Sabadell, afincada en Madrid. Ella se llama Nora Norman y sacó un álbum muy chulo en el 2018 que se llama Chaos. Voy a poner este temita que se llama Dirty Brown. Ella le pega al soul y la verdad es que suena así de bien. Vamos a escucharla. Nora Norman. Ain't gonna waste no more nights. Got my heart broken so many times, trying to let you out of my mind. Been left alone with too many chicks left out while they're still sleeping. Left no note to keep in touch. I know how much this shit could hurt. Been fucking around, hurting myself, letting them down. Been lying to myself that I could feel for somebody else. 'Cause every time I do, fuck things up with you, girl. Knowing what we did wrong. Knowing that we did wrong. Things won't change. Now I know real love is there. Now I know that things will change. Knowing that we did wrong. Knowing that we did wrong. Now I know that things won't change. Knowing that we did wrong. Now I know real love is there. Knowing that we did wrong. Now I'm starting to forget that. Knowing that we did wrong. Gonna travel with myself. Chance to mend the mistakes that we made. Instead of looking for the one to blame, would you make a move? Would you face the truth, girl? Give me a chance, I promise I'll show you. I think that we can make it through. Knowing that we did wrong. Now I know that things won't change. Knowing that we did wrong. Get a problem with myself, yeah. bien, suenan bien, ¿eh? Nora Norman, ¿eh? Impresionante, ¿eh? La verdad es que tiene una voz impresionante. El disco este está muy bien, ¿eh? Buscarlo por ahí, se llama Caos, es del año 2018 y está muy bien. Ya ves, esto que suena por aquí, voy a poner luego un temita. Esto es Pat Metheny, Dave Brubeck y B.B. King. O sea, impresionante, ¿no? Guitarrista, dos guitarristas impresionantes, un batera del copón. Luego pondré algo por aquí, que tengo una cancioncilla. Lo que pasa es que estos temas duran 7 minutos y pico, se quedan ahí en un limbo, tocando y flipando, ¿no? Y bueno, pues a lo mejor para la radio es un poco extenso, aunque bueno, a veces que cuando me tengo que ir al baño me pongo un tema de los Rush, de estos largos y... En fin. Bueno, nos vamos con una otra jabata. Ya que hoy es el día de las jabatas, nos vamos a ir, pues eso, ya está bien que hay que erradicar esta plaga que hay, ¿no? De la violencia machista, es impresionante, de verdad. Nos vamos con Rabia Pérez y este temita, Soldado de Honor. gusta. La tierra se inunda en dolor. La tierra se inunda. Ahí está, muy bien, la verdad es que no está nada mal. Escribe muy bien, Rabia Pérez, ahí está. Fátima, muy bien. Soldado de Honor se llama la canción y es de hace 6 años, que bueno, no estaba París todavía a la batería y demás, que es una jabata. Y bueno, nos vamos con qué, pues con otra jabata. Venga, hoy es el Florence and the Machine, Dog Days Are Over. Es una versión que ya es de un disco del 2008, pero hicieron una versión requete versión en el 2010 y demás. Florence and the Machine es el nombre de una banda británica de indie rock, liderada por la cantante Florence Welch, y bueno, está Isabella Summers a las teclas, Rob Aycrock a la guitarra, Christopher Lloyd Hayden como batera y Tom Monger a la percusión y al arpa, fíjate tú, Y bueno, pues desde el 2007 que llevan haciendo este art rock, indie pop, indie rock y demás. Ellos son de Londres y bueno, pues vamos a poner esta cancioncica que he dicho que se llama Dog Days Are Over, de Florence and the Machine. Happiness hit her like a train on a track. Coming towards her, stuck still, no turning back. She hit around corners. Ahí estarán, ¿eh? Florence and the Machine, ¿eh? La verdad es que mola, ¿eh? Tienen muy buenas canciones, ¿eh? Echar un vistacillo a los que no conozcáis. Bienvenidos, bienvenidas. Son las 11 menos 10 ya. Es impresionante cómo se pasa la vida, ¿eh? Desde las 10 que estoy aquí, ya llevamos ya 49 minutos y he puesto apenas, ¿qué? 9, 10 canciones. Impresionante. Y nada, pues ya sabéis, si os incorporáis, pues revirradio.radio12345.com y ahí me tenéis todos los lunes de 10 a 12. De momento, pues tenemos problemas con el revirradio.com desde alguno de los servidores, prácticamente desde casi todos. Así que, pues bueno, pues será algo que pasa cuando pasa por nuestra página web, pues como que lo capa o yo que sé y no se puede escuchar poniendo el revirradio.com. Así que pues os digo, pues busquéis, está además en Facebook, en Instagram, en todos los lados, figura ya el revirradio.radio12345.com, que es un poco el más fiable y el que desde Android, desde Apple, desde ISO, desde todos los lados, y desde Chrome, y desde Edge, y desde Morcilla, pues el Firefox, pues se escucha, la verdad. Y bueno, ¿nos vamos a ir con qué? Pues vamos a poner un poquito de este pedazo de colectivo que lleva 1000 años funcionando. Ellos son, lo tengo por aquí, Tower of Power, y vamos a poner este temita que se llama Bump City. Ahí está, Tower of Power, un colectivo que ya es desde el 60 y pico, con un chingo de cambios de miembros de la banda, pero que siempre han estado fieles a su funky. Tower of Power. To the nightclub. Os quería comentar una cosa, ya que, por ejemplo, el mismo día que murió Freddie Mercury, un 24 de noviembre del 91, también falleció Eric Carr, que era el baterista, pues estuvo una larga temporada en Kiss, fue uno de los bateras que, bueno, pues pilló las dos partes, la parte pintada y la parte de sustituir a Peter Criss, y luego pilló la parte ya también sin pintar y demás, y bueno, pues falleció de un cáncer y su familia, y la verdad es que quedó muy eclipsada su fallecimiento porque falleció justo el mismo día que Freddie Mercury, ¿no? 24 de noviembre del 91. Y bueno, entonces la familia, él también hacía temas y demás, y la familia le hizo, le recopiló todos los temas y le hizo, pues eso, en el 2020 lanzaron Rockology, que es una banda que, bueno, son canciones que había escrito Eric Carr. Y bueno, pues lo tengo por aquí. Vamos a poner este Heavy Metal Baby, a ver qué tal suena. Yo todavía no lo he escuchado. Y bueno, pues un homenaje, ¿no?, a que hace ya desde el año 91, que este personaje, que se ve que era un tío excelente, aunque bueno, luego echaron, bueno, la familia de Eric Carr echó peste sobre el resto de los Kiss porque no le trataban bien y demás. Cosas ya que no se sabe tal. En fin, el money, el dinero, money manda. Si es que la peña se corrompe con la puta pasta, ¿qué le vamos a hacer? Venga, Heavy Metal Baby es un temita de Eric Carr. Yeah. Guerrero, en la calle de los Cávilas número 4, encontrarás Revy Live. Espacio polivalente para albergar tu espectáculo, conciertos, ensayos, teatros, monólogos y ¿qué más? Equipado con las mejores luces y sonido dentro de un escenario de 10 metros, podrás sentirte como una estrella. ¿Que también quieres que te lo grabemos? ¡Perfecto! Y hasta te ponemos nuestro backline. Visítanos en revy.life o visita nuestras redes y después vente a Revy, Revy, Revy, Revy Life. Ahí está, esa pedazo de sala, Revy Life. El otro día estuvieron tocando los Riot aquí, que son unos míticos, estuvieron aquí tocando, lo pasa, yo estaba fuera y demás. Bueno, nos vamos a ir con una banda de... ellos son de Corea, Corea del Sur. Se llaman One Ok Rock y bueno, pues los descubrí gracias a Bea, que me... es la compañera de Irra, de Intertour Music Management y director de la sala Revy Radio y demás, de Revy Rock, perdón. Revy Radio es Bernie, director de la radio, Irra, director de... aquí son todos directores, yo no dirijo nada. En fin, y tampoco hace falta, hombre, ya yo vengo aquí a pasarme bien. One Rock, pues muchas gracias, Bea me lo descubrió. One Ok Rock se llama la banda, son de Corea y suenan así de bien. Ways for you, what's breaking through? Nothing for good. Day and night, and night, oh, you keep this matana. Mari ni sabi shikute, setsunai de shou. Uemo ga honto wa shinjitai kedo. Solo. ahí estar en One OK Rock, la verdad es que suenan bien, Es de hace 11 años esta canción, Clock Strike se llama la canción. La verdad es que muy bien, muy bien. Y nos vamos con una jabata que se llama Carly Main, ¿qué podemos decir de ella? Está afincada en Madrid, te pone por aquí. Carly Main es un convincente e impresionante grupo de hard rock de Madrid y se haya formado actualmente por Elena Pérez, voz y composición, Santi Urrela al bajo, Cas Pinelper a la guitarra, Dani Punclia a la batería. Y bueno, pues los he descubierto a través de Nano Lengua Armada, que me iba haciendo, me manda mails de vez en cuando con artistas que a los que les saca canciones y demás, o sea, a los que les hace promos y demás. Y bueno, pues quería poner esta canción que se llama Ángeles Negros. Es de hace 2 meses, esta pedazo de banda que se llama Carly Main, ahí está, pedazo de jabata, ahí está. ¿Bien o qué? ¿No? Curioso, por lo menos. Ahí está Carly Main. Y bueno, ¿nos vamos con qué? Pues con unos personajes. Ellos son estadounidenses, son una banda de rap de Chicago. Rap chicano, perdón. Y hip hop, yo estuve a punto de verlos cuando estuvimos en México una de las veces. Delinquent Habits, estoy hablando. Ellos son de Los Ángeles. Del este de Los Ángeles, en California. Se formaron en el 91 y una de las veces que estuvimos por México tocaban, pero al final no nos acercamos a verlos ni Cristóbal ni yo, Cachi y Lamar. Delinquent Habits son ellos y voy a poner este temita que se llama Super DJ Rock the House Par, que es del álbum Here Come the Horns, ¿no? Aquí están los cuernos. Delinquent Habits, ahí está. the myth about a dying breed. A true record spinning DJ with the shit you need. They broke to keep their grip up in the fly ass shit. This is a super DJ dedicated Hojo hit. Summer how it pass on through they veins. It's hard to feel but in they bloody where the funk remains. Hand eye coordination, a far cry greater. From hitting cut off, switching levels and crossfaders. They know when hits be bumping, it's they third eye sense. They make all techno spec, no DJs feel tense. Hit the fence if use a copy, but cut skipping and sloppy. Rookas come to super be like play this record for me poppy. All the rough heads who know that, respect cause we throw that super hardcore medley. The kind that blow your throwback, cause this one's for all y'all left to right. And any super DJs that be in the half, you're getting props cause you rock the house parties. 1200 to spend it out for everybody. You're getting props every time that I go on. Ready your airways and underground soul. You're getting props cause you rock the house parties. 1200 to spend it out for everybody. You're getting props every time that I go on. Ready your airways and underground soul. Now the journey takes me something far and wide, cause I'm searching for that DJ that's hard to find. He played the cut that he be knowing, truly strictly the bomb. Not just that everyday played out same old song. Cause the battles ain't affecting this bottle, you best believe. With the and a, when he rolls up his sleeve, the kid is tight with his selection. No question, running the show. Always checking for that MC with a sick ass flow. The party vibe is hanging on to every move that he makes. Some kids will strangle the mic while others pop like a break. The kid is blinded by the beat but never blinded by payola. He ain't playing your shit unless the shit you mix the roller. So come on everybody, now let's all get down. I know you got a super DJ lurking in your town. You might find him on the mix show, maybe a house party. Tonight they're getting daps and props from you everybody. Give me your props cause you rock the house parties. 1200 to spend it out for everybody. Give me your props every time that I go on. Radio airwaves, the underground soul. You get your props cause you rock the house parties. 1200 to spend it out for everybody. Give me your props every time that I go on. Radio airwaves, the underground soul. I hope you never quit spinning, that's from my heart. Keep your face down in the grids and set your ass apart. Away from fundamentally shaky second-rate busters. Even toting off Vinedo that couldn't cut the mustard. Relying on the cover of an old-ass song. Can't even add some wave of flavor, maybe move your shit along. If up jumps the boogie, super DJ bring the woogie. Have you looking like a rookie, show it's true he was a wookie. So hey DJ, play parts of songs. Confusing mixing like the rocker, but the groove goes on. So I keep vibing and enjoying my buzz, because the way it will be as is, you know it was. Cause you rock your house parties. 1200 to spend it out for everybody. Give me your props every time that I go on. Radio airwaves, the underground soul. You get your props as you rock your house parties. 1200 to spend it out for everybody. Give me your props every time that I go on. Radio airwaves, the underground soul. You get your props cause you rock your house parties. Cause you rock your house parties. Cause you rock your house parties. Super DJ, I got mine, you gotta get yours. Giving your props cause you rock your house parties. 1200 to spend it out for everybody. Giving your props every time that I go on. Ready your airwaves, the underground soul. Cause you my DJ. ¿Cómo os habéis quedado, eh? Fantástico, maravilloso. Sigue, sigue. Ah, ah. En la casa aquí el Gras va a cantaros otra vez toda la canción, porque soy el Gras. Fíjate tú. No, ahora ya sí, ya acabo. Lo he hecho mal, no lo he hecho mal, eh. Bueno, nos vamos a ir. ¿Con qué nos vamos a ir? Con una banda. Vamos a cambiar un poquito de palo. Nos vamos con Pendulum, que es una banda australiana británica de rock alternativo, drum and bass y rock electrónico, ¿no? Fundada en el 2002. Y he cogido este temita que se llama Girl in the Fire, que suena así, del álbum que se llama Hold Your Color. Suena así de poderoso. Thank you. os habéis quedado, ¿eh? ¿Cómo lo lleváis? No me decís nada, ¿eh? No me decís nada. Bueno, no, tampoco os he dado el número para que me escribáis WhatsApp y eso. Así que nada, que estoy muy tranquilo yo aquí a mi rollo. Pues nada, ¿qué tal lleváis el programa? Bien, ¿no? Me imagino, ¿no? A todos y a todos los que os habéis incorporado hace poco, yo qué sé, variadito, tranquilico. Que sepáis que el lunes que viene no habrá programa porque está, me voy a México a tocar. ¿Qué le vamos a hacer? Tocamos el 30 y luego estamos ahí unos días y luego tocamos otra 5, 6, 7 o algo así, creo. Como voy poco a poco, lo tengo que ir mirando poco a poco, pero bueno, de eso va a ser. Así que el lunes que viene no habrá programa, le dais caña a los podcasts, que he visto que en estas dos semanas que no he hecho programa, pues bueno, han aumentado. La verdad es que hay una variedad, ¿no? Al estar en Mixcloud, está en archivo.org, está en iVoox, está en Amazon Music, está en Spotify, pues quieras o no, pues se reparten, ¿no?, las escuchas y bueno, se contabiliza. Menos antes que estaba solamente en iVoox, pues veía que había más, pero bueno, es lo que hay. Y bien, pues eso es todo lo que tengo que decir sobre la guerra del Vietnam. Así que pues bueno, nos vamos a ir. ¿Con qué nos vamos a ir? Pues estaba buscando esta gente que son de, han sacado un disco nuevo, se llaman Brutalized Kids y son de Canarias. Y bueno, pues han sacado un disco recientemente que se llama, ¿cómo se llama? Pálidos como la sal. Y bueno, vamos a poner este temita que da nombre a este título. Es un disco, el último que han sacado de este 2024, Brutalized Kids. Gasolina en las venas. Ahí está René Bruzalaiz de Kids, ¿eh? La verdad es que muy bien, ¿eh? Ahí está. Su nuevo álbum, Pálidos como la Sal, que era la canción que he puesto, Pálidos como la Sal. Brutalized Kids se llaman, son de Canarias. Y bueno, nos vamos a ir, ¿con qué nos vamos a ir? Pues con más cositas por aquí, si tengo un montón de cosas. Con Proud, esta pedazo de banda de hardcore de aquí de Madrid y demás, cuyo uno de los miembros suyos, creo que es el guitarrista, ha estado currando con nosotros, de Backliner también. Voy a poner aquí un temazo que se llama, a ver si lo encuentro por aquí, eso es La noche más oscura, es un videoclip de hace 3 años, ahí está Proud y su derroche de tralla. Una vez más con la cara en el barro, una vez más en la lucha, después de tanto te creíste invencible. Proud, ¿eh? siempre dando caña, la verdad es que está muy bien, ¿eh? Hardcore desde la capital, aquí está. Nos vamos con que pues ya que estamos en este rollo, bueno, vamos a ir, es un pasito adelante, ¿no? Se llama Smash Into Pieces. Yo los vi de teloneros, ¿de quién fue? Pues si te digo la verdad ahora mismo, no sé si fue ¿quién fueron? No me acuerdo, fue en una sala, ¿eh? No fue en un Wizzy ni nada de eso, o sea que no era In Flames, por ejemplo. Smash Into Pieces, yo creo que teloneaban a esos que luego se volvieron hiper mega super poperos, que cantaron, cambiaron de cantante, os lo diré, si es que soy un Alzheimer, ¿qué vamos a hacer? Estaba muy bien, la verdad es que estaba muy bien. Bueno, pues los vi ahí, Smash Into Pieces, son una banda de metal alternativo, rock alternativo, son suecos, se formaron en el 2008, y bueno, pues vamos a poner un temita por aquí que se llama Heroes Are Calling, que suena poderosísimos. We started from below, through the ashes, down from the dirt, running from the cold, drawn to fire, love. when it burns. When it all comes down to destiny, only you can bend the rules. Won't I crawl through the ashes down from the dirt? They're calling out, calling out, calling out. Burning through the night, from the darkness out in the light. I can see us rise up, going all the way to the top. They're calling out, calling out, calling out. When the skies are falling, habéis quedado, ¿eh? Ahí está. Smashing to Pieces. Bueno, bien, la verdad es que me esperaba un tema más cañerito, ¿eh? Últimamente, yo, es que le pasa así, es como dice mi colega Lanfeta, son heavy llorones, la verdad. Tienen ese momento enfadado, pero luego en su momento Disney, y últimamente están todos así, ya no hacen guturales, ya no hacen nada, y se han hecho como, es un rollo muy popero, ¿no? Muy, muy Disney y todo, ¿no? En fin, no sé, no sé qué está pasando. Nos vamos con un clásico. Pussifer es como el proyecto solitario de Maynard James Keenan, el que es el cantante de Tool y de A Perfect Cycle, y entonces pues eso, ahí va, entonces es el me estaban llamando por teléfono, increíble, Jacobo era, luego le llamaré. Estaba diciendo que es el proyecto de Maynard James Keenan, ¿no? De Tool y A Perfect Cycle. Y bueno, pues se hace llamar Pussifer, que es como un seudónimo que se pone y demás. Y bueno, vamos con este temita que se llama Apocalyptical, que es de hace 4 años y suena así de poderoso. Thank you. Como os habéis quedado, polifacético Maynard James Keenan de Tool, siempre haciendo cosas rarunas. Hombre, los Tool, la verdad es que tienen ya su puntito, ¿no? Y luego los A Perfect Cycle también, ¿no? Y pues mira, pues con Pusha Cypher hace ahí como cosas más locas, ¿no? Se puede decir un pollito, porque no tiene músicos habituales, ¿no? Suele invitar a músicos a cuando toca por allí y demás, pero vamos, que se puede decir que es su propio proyecto personal, pero con el nombre pues Cypher. Y bueno, nos vamos a ir, ¿con qué nos vamos a ir? Pues tengo algunas cuantas cosas por aquí preparadas. Nos vamos con Hot Walks, que son una banda de alternative rock. Es un trío de chicas, hacen grunge, hacen post-punk, llevan desde el 2020, Cera Caliente se llama. Y bueno, pues vamos a poner por aquí una cancioncica, Hot Walks se llama, Rip It Out se llama la canción, ahí está. I've never felt so much pain. We need time to rest. I wanna rip it out my arm, then I'll rip it out my chest, then I'll rip it out my head, 'cause we were the best. Then I'll rip it out my arm, then I'll rip it out my chest, then I'll rip it out my head, 'cause we were the best. Been possessed, I can't even speak or fly from the nest. So put me on a plane, get me up and dressed. I'll pay for the day to feel the love reinvest. I wanna rip it out my arm, then I'll rip it out my chest, then I'll rip it out my head, 'cause we were the best. Then I'll rip it out my arm, then I'll rip it out my chest, then I'll rip it out my head, 'cause we were the best. Manifest on the top of a crane, no bulletproof vest. I had to confess, 'cause we were the best. So we were the best. Staren, ¿eh? Bien, ¿eh? Hot Wax, muy bien. Dando caña ahí las mozas, sí señor. Ellas son una banda, ya son, son un power trio, Talula Sim Sabbath se llaman, Lola Sam y Afri Sayers. Y bueno, pues ahí está, ¿desde dónde vienen estas mozas? Un trío basado, tal, consiste en el miembro Talula Sim, tal, 2024, se juntaron ahora en el 2020, hace poco, la verdad. Y bueno, vienen de Lexington. Lexington, que está en Londres. Ahí está, Hot Wax, acordaros del nombre. Nos vamos con otra banda que se llaman Ghost, que estos van a venir a tocar, son suecos, y bueno, es una banda sueca, ¿no? Pero se llamaban antes Ghost BC en Estados Unidos, ¿no? Y bueno, pues se formaron Linköping o algo así, se llama la ciudad, Linköping en Suecia. Te hacen un doom metal, rock progresivo, heavy metal y demás. Y creo que van a venir ahora en marzo, creo que es, a tocar. Vamos a poner este temita que se llama Spillways, que ya nos queda poquito tiempo, son las 12 menos cuarto. Y eso es todo lo que tengo que decir sobre la guerra del Vietnam. Vamos con Ghost Spillways. Espero que estéis disfrutando bien. Yo me lo estoy pasando bien. Me ha trastocado un poco la llamada esta que me ha llamado un colega, Jacobo, de Sevilla. Y me queda así, que va de técnico con los narcos. Me queda así un poco de hostia. Me ha pillado ahí como ahora le de un toque. Ghost Spillways. Ahí estaré. Staren, ¿eh? Bien, bien, bien sonado, ¿eh? Impresionante, muy bien, muy bien. Ya sabéis, Ghost, que van a venir dentro de poco, creo que es en marzo, cuando vienen a tocar aquí a Madrid. Y bueno, vamos a poner otro poquito, vamos a poner un poquito de una banda que voy a ir a ver el 5 de febrero, creo que es, se llama Motley in White, es una banda estadounidense de metalcore que vienen de Pensilvania, se formaron en el 2005, y bueno, pues les pasa lo que a todas las bandas de metalcore, ¿no? Que empiezan como muy bestias, muy, muy tal, y luego se van haciendo como más aderezando y pasándose un poco al pop, ¿no? Que tienen estribillos que perfectamente podrían ser de Rihanna o de cualquiera de estas así que cantan y tienes ese momento Disney, ¿sabes? Y bueno, pues vamos a poner este temita, que se llama Motley in White, el Drop It Down se llama la canción. Necessary Evil, es que tengo aquí una lista impresionante que no me va a dar tiempo, son las 12 menos 10, ya no me va a dar tiempo. Necessary Evil se llama la canción de del álbum Graveyard Shit del año 2017 de Motley in White, que suenan así de poderosos. Cake and fucking eat you too. It's my party, I want time and I want to die when I want to die when I want to. Much like a maid is wearing the crown. I'll be the king and you'll be the clown. I'll take the blame for waiting around. You made me the can eat yours too. Ahí estarán, ¿eh? Motel en White, ¿eh? La verdad es que es una pedazo de banda, ¿eh? Promete el concierto, ¿eh? Si la Riviera suena bien, vamos, se va a caer, se va a caer. Tienen canción por uno, luego más, pues, pues como todo, este disco es del 2017 y han ido, pues bueno, han ido evolucionando un poquito más y llega un momento que a lo mejor, pues se vuelven no tan, tan guturales, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Y caen un poco más en el momento Disney este y tal. Pero bueno, la verdad es que yo me lo pasaré muy bien, ¿eh? El otro día fui a ver a Falling in Reverse y vamos, me quedé loco del show que lleva y cómo canta el tío y los temas, cómo los ejecutan, o sea, me quedé flipado, flipado. Y bueno, continuamos aquí en Entre Forres y el Bosque, ya sabéis, los lunes de 10 a 12 de la mañana. Un saludito a la gente nueva que se incorpora, aunque ya poco ya habrá, algún despistado habrá dicho, ah, voy a escuchar a Gras, coño, que está en directo y tal. Y eso, así que pues nada, ya sabéis, en revirradio.radio12345.com, hasta que solucionamos el revirradio.com simplemente, pues bueno, ahí nos podéis escuchar. Espero yo que se solucione pronto. Nos quedan 7 minutillos, nos vamos a ir con un hip hopero, rapero que se llama Jairo de Hero. Es relativamente joven, es una persona, es del 87 el tío, empezó en el 2007, es de Houston, Texas, y bueno, pues voy a poner un temita que se llama Never Back Down, no sé si lo he puesto ya, pero bueno, ahí está Jairo de Hero, aquí en Entre Forres y Le Bosque. Tattoos, what this? This whole fucking arm's a barbed wire. Yeah. You need more of this right here. Sex, drugs, auto tune, lots of auto tune. Mumble rap on its way out. This rock and roll music going down. Are you even listening to me? Never back down, never. Ahí estarán, ¿eh? Jairo de Giro, nunca dejé indiferente, ¿eh? La verdad es que tiene temazos. Tiene un timbre de voz muy Zac de la Rocha, que sí, en algunas partes. Sí. Cuando empezó al principio tenía ese timbre ahí más Zac de la Rocha y demás. Ahora ha evolucionado con un poquito más de máquina, ¿no? Aún le mete a las canciones y demás. Pero la verdad es que está muy bien. Nos vamos a ir ya y despedimos ya hasta aquí. Ya son las 12 menos algo. Voy a poner un temazo de una banda que se llama Crawlers. Ellas son Harry Breen, Liv May, Holly Minto y Amy Woodball, son de Inglaterra, de Lancashire, se llama el barrio, en Warrington. Y bueno, pues ya que hoy es el día 25 de noviembre, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, pues vamos a finalizar este temita con esta banda que se llama Crawlers y el tema que se llama I Don't Want It. Ahí está, estas chicas, Crawlers, desde Inglaterra, impresionante. Eso es todo, amigos y amigas, nos vemos el próximo lunes, no, porque estoy en México, ya iré diciendo cuándo nos vemos, pero yo creo que para el siguiente ya, porque total, vamos una semana por ahí, o sea que vendremos y haremos otro programita. Venga, aquí el Gras en los controles, ha sido una velada maravillosa, en compañía de gente maravillosa, y venga, nos vemos pronto. Ya sabéis, el próximo lunes no hay. Igual grabo algo y salgo ahí desde México. Ahí, México lindo, chinga su madre. Venga, nos vemos allí. El Escatex, un buen festival, ¿eh? Y luego hacemos ahí por Guadalajara y Hermosillo también, creo, no sé. Nos vemos, venga, Crawlers, ahí está. I don't want it.